una de las cosas que no deben permitir los comisarios deportivos son los barridos de pista. En autos parejos como estos, si el piloto que va adelante adivina la intención de que le va atrás, que va a ser la tijera, o que va a tirar por afuera en la siguiente frenada y mueve un milímetro el volante a ese lado, es imposible que se pase, imposible. Entonces, si corren buscando la cuerda según la conveniencia, no se van a pasar nunca. Los comisarios deportivos tienen una gran llave para corregir esta deformación, digamos, de correr a la tapadita. Los martes, después de cada carrera, solo TC en tu kiosco.